Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando allí en la 690 Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y me acompaña, como todos los martes, Rosaura Barleta. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo va, Luis? Y muy estoy bien. Acá un poco apestada, infectando el estudio. Ah, mira vos. Para no perder la costumbre. Se están yendo los compañeros, las compañeras de... Qué lástima que no tienen el programa después para que los pueda contagiar. Nico Rosales, Chau, Carlos Morquio y Graciela Carballo, a quien le deseamos un feliz cumpleaños en el día de hoy. O sea que ya la deben de haber saludado seguro en su programa, nosotros la volvemos a saludar y me imagino que vos la saludaste antes. Yo la saludé antes. Muy sí. Bien, como buena hija. Antes y ahora también. Bueno. ¿Sabés que estoy muy embroncada? Porque viste que uno se apesta y es la cadena de contagios, ¿no? Vos te apestás y la persona que te contagió se cura, ¿viste? Sí, bueno. Así que es muy lamentable porque tengo un resentimiento muy grande, no puedo vengarme. Transmisión de no de pensamiento, de gérmenes. Transmisión de gérmenes. Sí. Terrible, terrible. Bueno, hoy vamos a hablar. Bueno, ayer fue el 29 de mayo, es un día que tiene mucha historia, mucho peso, ¿no? Ajá. Quizá muchos lo recuerdan por el cordobazo. Claro. Fundamentalmente. En 1969, un año después los montoneros secuestran al general Aramburu, ex presidente de facto cuando derrocó a Perón en el 55, y un 29 de mayo también de 1974, las Treza cometen lo que se llamó la masacre de Pacheco, donde tres militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, el viejo PST, antecesor del Movimiento al Socialismo, son masacrados allí en la zona de General Pacheco, entre otros ataques y asesinatos que venía haciendo las Treza, la CNU y demás, ¿no? Hablando de eso, está el juicio con Pomares y Castillo, que son dos solos, por lo menos de toda la banda de la CNU, que hoy están en el banquillo de los acusados también, por una serie de asesinatos, tanto militantes de izquierda como militantes de los montoneros, del peronismo de izquierda, ¿no? Así que bueno, después vamos a escuchar un poquito de historia del cordobazo, qué fue y qué pasó. Sí. Y vos tenés algo también hoy. Yo tengo algo, sí. Aprovecho para pasar un chivo, porque en realidad no vamos a tomar o a cubrir este tema hoy, quizás sí la semana que viene. Es que el sábado es el próximo Ni Una Menos, el 3 de junio. Ajá, sí. Se va a hacer una marcha a las 16:30, sale de Congreso hacia Plaza de Mayo. Así que bueno, están todos y todas invitados. Y lo que te iba a contar es que Félix Díaz, hoy titular del Consejo Consultivo Indígena, tiene una causa, como tantos otros, ¿no? Los pueblos indígenas, la persecución judicial y policial la tienen bastante familiarizada. Él tiene una causa por usurpación de tierras y le ha llegado una intimación. Sí, que plantea que tiene que resolver antes de este jueves, es decir, antes de pasado mañana, si decide ir a juicio por esta acusación o acepta una probation, ¿no? Así que vamos a hablar con Félix en un ratito nada más para que nos cuente un poco de qué se trata esto y qué posibilidades está barajando. En un ratito nada más lo vamos a llamar. Sí. Además hay algunas cuestiones que están pasando en la ciudad, Luis. Hace minutos nada más fue desplazado Guillermo Calviño, que es el segundo de la policía de la ciudad. Él es el jefe de la federal, que fue traspasada a la ciudad. Y bueno, evidentemente los carpetazos que no paran de brotar en esta policía, que tiene ¿cuántos meses? Sí, menos de un año tiene. Menos de un año. No. si mal no recuerdo, oficialmente fue el 1 de enero que, que se puso en función la nueva policía de la ciudad. Bueno, ya tiene unos cuantos desplazados para ser tan, tan joven. Sí. El ¿cómo se llamaba? Ahora se me fue de la cabeza el nombre del jefe de policía que fue desplazado. Potocar. Potocar, y después renunció. Sí. Potocar tiene nombre de agencia de autos. ¿No? Y bueno. Potocar. Andan en esa, seguro. Y sí. Sí, a pata no andan, sí. No. Así que bueno, y vamos a ver si podemos llegar a comunicarnos con Jonathan Valdivieso, que él es el integrante de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque el 5 de junio, perdón, se va a convocar, está convocada una, es una especie de audiencia pública, no es una audiencia pública como conocemos que se hace en el gobierno de la ciudad. En realidad es un seminario de foro participativo permanente, se llama, que es para discutir el nuevo código de urbanístico en la ciudad, ¿no? Y el nuevo código de edificación. Pavada de cosa, porque eso determina prácticamente todo lo que es el funcionamiento urbanístico y edilicio de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y viniendo de quien viene, lo más probable es que este nuevo código esté todo dirigido para negocios inmobiliarios como vienen siendo, ¿no? O sea, a mí me da la impresión, si podemos hablar con Jonathan lo vamos a poder certificar un poco mejor, me da la impresión de que como cada vez que tienen que aprobar algún negocio con sus grandes empresas amigas inmobiliarias o de construcciones, siempre tienen que votar leyes excepcionales, sí. Es como que por ahí la idea sería, me parece a mí, no lo charlé ni lo terminé de estudiar bien, pero como que la idea sería armar el reglamento madre para que entre todo ahí y ya no tengan que seguir sancionando leyes excepcionales. A medida, ¿no? Claro. Bueno, como por ejemplo hicieron, que lo hemos charlado, que por suerte ahora hubo un recurso amparo y se frenó, el tema de la venta de los terrenos de Casa Amarilla para la construcción de supuestamente el Estadio Boca, que el único que se presentó fue el Club Boca Juniors, ¿no? Sí, y algo que este último número, la revista Crisis, hizo una buena cobertura integral, digamos, de lo que está pasando en la ciudad. Entrevistaron a Horacio Rodríguez Larreta, además hicieron un artículo, digamos, de investigación que une tres ejes, que si hablamos con Jonathan estaría bueno que nos diga su mirada sobre los hechos. Por un lado, esta idea que tiene Rodríguez Larreta, que siempre plantea negando el trabajo social que está haciendo sobre las villas como un mero trabajo de urbanización. Él habla de integración de las villas. Con integración se refiere a integración de las villas al flujo urbano, que dicho mal y pronto es básicamente a el mercado inmobiliario, digamos. Por un lado está esto, por otro lado está el negocio inmobiliario histórico de la ciudad de Buenos Aires y la construcción de estos nuevos barrios, que esto sí lo hemos hablado con Jonathan, este corredor inmobiliario entre el Partido Obrero, cualquier cosa, entre Puerto Madero y La Boca. Y por otro lado, Luis, y esto es un dato que no todos barajábamos, no sé si vos estabas al tanto, también se relaciona con estas dos, con estos dos factores, el blanqueo de capitales, la ley de blanqueo de capitales que permitió que muchas personas pudieran, digamos, legalizar su dinero pagando menos impuestos. ¿Por qué? Porque si vos, el dinero que declarás en el marco de la ley de blanqueo de capitales, lo invertís luego en ladrillos, el impuesto que te cobran, digamos, que te quitan, es menor. O sea que hay un negocio inmobiliario que está empezando a funcionar a medida de quienes decidieron blanquear sus capitales y que invirtiendo en el mercado inmobiliario tienen menos gravamen luego de ese blanqueo. Así que es escalofriante en términos de monopólico, ¿no? Esta situación que se está suscitando en la ciudad. Sí, yo creo que cuando, porque va a llegar algún día, que el PRO y Cambiemos dejen de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con tantas sorpresas. Sí. Que además, por supuesto, quienes puedan llegar a asumir en ese momento la conducción van a decir qué desastre lo que nos dejaron, sí, mientras durante 8 años le vienen votando todas las leyes, justamente las que son producto de negocios inmobiliarios, ¿no? Porque no nos olvidemos que el bloque más grande, que es el Frente para la Victoria, y algunos amigos de ambos lados le vienen votando permanentemente todas estas leyes, ¿no? Sí, y sabés que en la entrevista que le hacen a Larreta en Crisis, hablan de, bueno, de esta posibilidad, en realidad este proceso de gentrificación que se está dando, ¿no? Que es como, bueno, este concepto de todo lo que implica un desarrollo de este tamaño en términos inmobiliarios en una ciudad. Y una de las cosas que le decían es lo que nos decía Jonathan a nosotros hace no tanto tiempo, que es precisamente que, digamos, todo este desarrollo inmobiliario, si bien la reta desiste de la topadora, es expulsivo de todas maneras, porque si aumenta el costo de vida, quienes viven en la Villa 31 o en la Villa 20 no van a poder seguir soportando lo que representa el costo de vida de los lugares donde están viviendo. Y la reta decía, sí, eso puede pasar, pero en 20 o 30 años. Claro. O sea que esto que vos decís es literalmente así. Sí, sí, sí. Y ni que hablar, por otro lado, lo que están haciendo en la zona sur con el nuevo, no solo el polo farmacéutico y todos los que han cedido terreno a empresas, sino todo lo que están haciendo para la Villa Olímpica, para los Juegos Juveniles del año próximo, ¿no? Claro. Ahí también hay una expulsión de todo un sector de población de clase baja, fundamentalmente, producto de que están allí haciendo la Villa Olímpica, que como todos los países y todas las ciudades que después terminó la Villa Olímpica, terminó los Juegos Olímpicos, son vendidos, es un gran negocio inmobiliario porque todos los lugares, todas las habitaciones, todos los departamentos que convivieron los deportistas, con una mínima adecuación, terminan siendo departamentos para la venta en propiedad horizontal o para la, sí, para la venta de, no importa, el departamento de propiedad horizontal no tiene que ver solo que es para arriba, sino puede ser en horizontal, planta baja y un piso, y ya es propiedad horizontal porque la ley lo rige, claro, ¿no? La ley de subdivisión y demás. Ajá. Pero el tema es que, bueno, es también totalmente expulsivo ese procedimiento, ¿no? Sí. Y bueno, cualquiera que pueda ir a la por allí, que pase por esa zona, se puede dar cuenta que cómo están transformando esa zona. Uh-huh. Bueno, vamos, Nati, a la pausa, vamos a un temita musical y ya iremos con la comunicación telefónica. Se dice así. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Thank you.

de los hermanos Comi, de los pueblos originarios, hace ya varios años, ahora está a cargo del Consejo Consultivo Indígena. Hola Félix, mi nombre es Rosaura y estoy con mi compañero Luis acá. Sí, Rosaura, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿podés contarnos un poco de qué se trata esta causa que de las que está siendo víctima? Sí, ayer a la tarde, a las 18 horas más o menos, me llamó el abogado Federico Efrón, que está llevando la causa. Del CELS, ¿verdad? Del CELS. Así que me notificó de que salió una resolución de que la justicia formoseña ha tomado la decisión de optar dos decisiones que podría ser la probation o esta medida. De ir a juicio. Sí, de ir a juicio, porque a mí me consideran que soy responsable de la usurpación de un territorio que venimos reclamando hace bastante tiempo. Y bueno, estamos a la espera del día de mañana, reunirnos con los abogados a ver qué sugerencias me pueden dar para poder avanzar sobre este tema de la propuesta de la justicia. Claro. Es decir que, te acusan por una usurpación de tierras que son las que ustedes vienen reclamando desde hace muchísimos años, ¿no? Así es. Nosotros venimos reclamando porque este territorio que ha sido reconocido en el año 40 a través de un decreto como reserva indígena y fue ratificada en el año 52, el mismo decreto, y fue ratificada nuevamente en el año 63, en el año 77, la misma cantidad de territorio, 5.000 hectáreas, y en el año 2007 el gobierno de la provincia le cede a la familia criolla, la familia Celía, sí, 2.042 hectáreas de ese territorio. Entonces indemniza a la familia Celía. La familia Celía le dona a la Universidad Nacional de Formosa. Y la Universidad Nacional de Formosa le devuelve a la provincia el terreno y administra el Instituto Provincial de Formosa. Claro. Entonces, a nosotros nos quita nuestras tierras, indemniza a la familia usurpadora y a nosotros nos procesan, así de simple las cosas. Félix, ¿están ya, meditando qué decisión van a tomar? ¿Sabés qué implicaría una probation, por ejemplo? ¿Implica, autoacusarte, por decirlo de alguna forma? La verdad que hoy estoy llegando de acá en Buenos Aires y hablé con la comunidad y la comunidad no quiere reconocer la causa de usurpación porque claro, el territorio es de la comunidad. Ahí tenemos nuestros cementerios, nuestras aguadas, nuestros montes, nuestras casas, nuestra familia. Estamos dentro del territorio indígena y no estamos fuera del territorio, por eso no queremos aceptar las condiciones que quiere poner la justicia reconociendo que nosotros somos usurpadores. Nosotros no somos usurpadores, somos habitantes preexistentes ante el Estado y ese territorio siempre fue territorio indígena de la comunidad Com y va a ser siempre de la comunidad. Félix, o sea que si vos, decidieras hacer la probation, es muy probable que tuvieras que irte de ese territorio, ¿no? Yo no voy a salir nunca de claro, ese territorio. Yo ya he tenido mucha amenaza de muerte, me mandaron a matar, quemaron mi casa y 17 familias fueron desalojadas violentamente. Aún así seguimos defendiendo porque es nuestro. Uh-huh. La que se justifica esto es la falta de las documentaciones necesarias porque los pueblos indígenas no usamos los títulos porque no sabemos lo que es la propiedad privada. Claro. Entonces defendemos lo nuestro porque sabemos que el territorio es la vida misma, entonces cuidamos el monte, el agua, los recursos naturales y ese lugar no es de nadie, es de la comunidad toda, tanto niños como ancianos. Entonces esa mirada indígena le molesta al Estado porque hay recursos naturales que se quiere explotar. Félix, ¿cómo está la situación de Agustín Santillán, el líder huichí que está ya detenido hace más de un mes? La semana pasada yo estuve con él y está cada vez más difícil. Lo volvieron a reiterar el procesamiento. y bueno, está muy difícil porque así se arman las causas. He leído todas las declaraciones de los policías en contra de Agustín, pero no he visto la declaración de los hermanos Huichí cuando salieron a defender al hermano. Claro. Entonces esas son las desigualdad que nosotros sufrimos, los pueblos indígenas, cuando sufrimos esta clase de manoseo de la justicia hacia los pueblos indígenas. Uh-huh. Por último, a modo más general, ¿podés contarnos cómo está viviendo tu comunidad? Sí, mi comunidad está cada vez más difícil. En estos días que yo estuve ahí, hemos podido enterrar 5 hermanos por muerte por enfermedades evitables, como la operación de apendicitis o una enfermedad así de vómitos o diarrea, y se mueren por fiebre. Y eso a nosotros nos preocupa y nos duele, de que los médicos lo anotan como muerte natural o paro cardíaco cuando no se investiga el origen de la muerte. Entonces esas son cosas que también se suma la injusticia que padecemos día a día. ¿Cuántas personas viven, Félix, ahí? En mi comunidad está viviendo como alrededor de 5.400 personas. Es una población bastante grande. Tenemos un centro integrador comunitario que se llama el SIC. Ahí hay un médico, pero es pediatra, que atiende a todos los hombres, mujeres. Y también se está haciendo levantar un hermoso hospital, pero el problema es que no hay médico y no hay medicamento. Uh-huh. Y los hermanos Com, así como todos los pueblos originarios, ¿allí tienen la posibilidad de estudiar o tienen intereses en estudiar este tipo de carreras como medicina, por ejemplo? O no sé, docencia, digo, cosas que a ustedes les puedan servir para trabajar con ustedes mismos. Hay muchos jóvenes que quieren superarse, que quieren ser médico o abogado, pero el problema es que no reciben becas. Uh-huh. Y también no tienen un respaldo económico de la familia por la falta de trabajo. Los jóvenes no es que no quieren, quieren, pero no tenemos respaldo del Estado como para poder avanzar la integración de nuestros jóvenes, porque hay jóvenes que se fueron a Córdoba para estudiar medicina. Hay jóvenes que están estudiando acá en Buenos Aires, pero son jóvenes que hacen lo posible para tener una carrera. Entonces eso es lo que a veces nos preocupa por la situación que están atravesando nuestros jóvenes que están buscando oportunidades. Es decir que tienen problemas de salud, tienen problemas para acceder a la educación. ¿Tienen situaciones de conflicto con drogas también adentro de las comunidades? Así es, uno de los problemas graves que tenemos, el tema del ingreso de las drogas en las comunidades, porque eso los políticos, que son los responsables de hacer ingresar a las comunidades indígenas, y es un tema muy complejo. El origen de todos los males es el territorio. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo que quieren es que los indígenas abandonen sus territorios para que le ceden a otras personas, uh-huh, empresas o a algún particular. Porque el objetivo del Estado es eso, generar recursos económicos para el desarrollo económico del país, según dicen. Y los indígenas no le dan agua, no le dan salud, no le dan educación, para que abandone sus tierras. Los caminos, es una situación difícil, que no se puede ingresar con una camioneta 4x4, así que imagínense lo duro vivir en el territorio, no hay agua, no hay acceso a la salud, no hay alimento, la gente se está muriendo, y eso a nosotros nos duele mucho, que nosotros lo que decimos, líderes indígenas, que estamos tratando de hacer las cosas que se revierta, pero cada vez más difícil nuestra situación. Uh-huh. Bueno, Félix, gracias por esta charla y vamos a acompañarte en la decisión que tomes con respecto a tu causa y vamos a seguramente seguir cubriendo lo que pase con las comunidades originarias. Bueno, agradecido por el espacio y saludo a la audiencia. Hasta luego. Chau, chau. Félix Díaz contaba la situación judicial que está atravesando, no es el único, tampoco es el primero, pero es un líder de la comunidad COM que ha tenido una gran cobertura política, por decirlo de alguna forma, y aún así están... No, lo digo pensando en... Veo las caras de la operadora y le contesto. Lo digo pensando en que se hablaba de que era un indio macrista, ¿viste? Bueno, no sé si tanto. No sé si Macri trata tan mal a sus adeptos. Bueno, Nati, vamos con un temita. Con represión viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Con represión sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta. El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Bueno, escuchábamos a Sui Generis, y Juan Represión se llama este tema. Seguimos escuchándolo un ratito hasta ver si ya podemos tener la comunicación telefónica que habíamos prometido para hablar sobre el tema de la modificación que quieren hacer sobre el código urbanístico y el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, me quedé pensando lo de, vos decías, ¿no? Lo de Félix Díaz, qué loco. Es un funcionario de este gobierno, entre comillas o no, es un funcionario de este gobierno, por lo menos la dependencia es una dependencia del Estado, ¿no? Sí, sí, es un ente autárquico, por decirlo de alguna forma. Pero, la realidad es que es realmente grave lo que está viviendo, sí. Y es grave pensándolo en este sentido, ¿no? De haber sido tan difamado como el indígena macrista. Bueno, vamos ahora entonces a la comunicación telefónica con Gustavo Desplats. Él es coordinador de la Protocomuna de Caballito y es una de las más de las 100 organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires que están rechazando este proyecto de nuevo código urbanístico y código de edificación. Buenas noches, Gustavo, Luis Angió y mi compañera Rosaura Barleta, te saludamos. Y bueno, explícanos un poco cómo es el tema, ¿no? Porque el 5 hay una audiencia. Luis, Rosaura, ¿cómo están ustedes? Un saludo en la mesa y a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Digo, para los oyentes, ya que arrancamos, así muy concretito, ¿qué es un código de edificación? El código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires es el que regula qué es lo que se puede construir en cada lote de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. En la actualidad, el actual código es la ley 449, que es del año 2000, que en realidad es solamente una pequeña modificación del Código de Planeamiento Urbano que existe desde el año 79, impulsado por ese entonces por el brigadier Cacciatore. Claro. La modificación que se ha hecho en el año 2000 es una modificación que, como la actual, tiende a beneficiar notoriamente a los intereses de la construcción, a los especuladores inmobiliarios, a la gente que hace de la construcción un negocio y no a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en los cuales, tanto en el año 2000 como en esta propuesta actual elevada que está siendo circulada y que va a elevar el actual jefe de gobierno Rodríguez Larreta, no se tienen en cuenta cuestiones fundamentales sobre la calidad de vida de los vecinos, y en cambio se apunta a favorecer enormemente a los especuladores, a las constructores, a las inmobiliarias, a los desarrolladores inmobiliarios, a los que plantean a la construcción como un negocio y no como la posibilidad de conseguir un lugar para vivir para las familias. Claro, comentábamos justamente fuera de aire con Rosaura, ¿no? Un poco quizá ellos vienen a querer ordenar lo que durante tantos años, por lo menos 8, para hacer sus negocios inmobiliarios con sus amigos, tienen que votar leyes excepcionales, ¿no? Y ahora con esto lo dejarían a cubierto. Exactamente, porque esta nueva propuesta establece alturas mucho más altas para lugares de la ciudad de Buenos Aires, que en la actualidad son residenciales, o sea que en los cuales solamente se puede construir o 3 o 5 pisos. Sí. Y se elevaría hasta 30 metros, o sea, hasta 10 pisos. Sí. Es una ciudad, la que plantea este nuevo código urbano de la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad para 6 millones de personas. Hay que pensar que la ciudad de Buenos Aires, como todas las ciudades, es un ser vivo, y que desde hace 70 años, desde algo así como en la década de 50, se encuentra en más o menos 3 millones de habitantes, desde 2.700.000 como el piso a 3.300.000 habitantes como techo. Claro. Y en estos 70 años, de manera natural, la ciudad ha graduado la cantidad de gente que vive en ella para mantenerse en nuestros parámetros. Imagínense una ciudad con 6 millones de habitantes. No solamente sería una locura para los porteños, un gran desvalor en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, sino sería la constatación de la imposibilidad del desarrollo de la nación argentina como tal. Uh-huh. Implicaría una gigantesca ciudad de 6 millones de habitantes y el interior vacío para cualquier tipo de pérdida de nuestra capacidad territorial, y teniendo la imposibilidad del desarrollo de las economías regionales y el surgimiento de la potencialidad que tienen las provincias argentinas para darle satisfacción, calidad de vida, educación y salud para sus habitantes. Claro, además, discúlpame, todo lo que eso implica desde el punto de vista, porque uno dice, bueno, levantan un edificio de 10 pisos, 2, 3, 4 por manzana. El problema es la infraestructura, porque todos los servicios esenciales no lo preparan en relación a esa nueva mega ciudad peor que la que ya es ahora. Exactamente. El tema de los servicios es un tema esencial, pero hay temas todavía que son más graves. Porque los temas de los servicios, al fin y al cabo, con inversiones que no se han hecho en la ciudad de Buenos Aires, que no se hicieron en estos años de tarifas reducidas y congeladas, pero que tampoco se hicieron durante las gestiones anteriores, estoy refiriendo a la gestión de Carlos Menem, en las cuales estas mismas empresas, que ahora dicen que no han recibido aumentos en sus tarifas, tenían tarifas en dólares, algunas las más elevadas de toda la tierra, lo único que hacían es, sin hacer ninguna reinversión, mandar todas las ganancias como utilidades a sus casas maestras. Las mismas Edesur y Edenor se cansaron de mandar dinero a sus casas matrices, al igual que otras empresas vinculadas a los servicios públicos, en lugar de invertir en la infraestructura que es necesario para mantener la ciudad. Pero lo importante es marcar no solamente las cosas que este código propone, sino de las cosas de las cuales se olvida, de las cosas que no habla, de las cosas que han quedado marginadas. Yo te voy a dar solamente 3 ejemplos grandes, porque sé que el tiempo es tirano y que no es demasiado extenso. Uno es la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Sí. Porque si bien la ciudad de Buenos Aires es el área geográfica más densamente poblada de la República Argentina, que recordemos tiene 17 habitantes por kilómetro cuadrado como su población, la ciudad de Buenos Aires, su población promedio, la ciudad de Buenos Aires tiene 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero esconde dentro de ese número muy distintas realidades, como la de Recoleta, Caballito o Balvanera, con casi 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero por otro lado, la de Parque Avellaneda, con 12.000, o la de Villa Riachuelo, con solamente 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro. De hecho, toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires tiene una densidad de habitantes mucho menor que el centro y que el norte de la ciudad. Y para este nuevo código, hecho como nuevamente nos tienen acostumbrados, en un hermoso escritorio alejado de la realidad, Caballito o Recoleta es lo mismo que cualquiera de los barrios del sur que acabo de mencionar. No importa la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y esto es algo muy importante, porque hay barrios, como estos que te mencioné, y como otros más, como Villa Crespo, que ya han alcanzado la densidad de kilómetros cuadrados que deberían tener para tener la calidad de vida en sus vecinos. Y que es imposible pensar que se sigan densificando, porque si la densidad de Palermo, de Caballito o de Recoleta se pasara a otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, como Villa Lugano, Parque Avellaneda, implicaría que la ciudad de Buenos Aires no sería para 6 millones de personas, sino para 7 millones y medio de personas. Uh-huh. Otro tema importantísimo que no se tiene en cuenta en este código urbanístico es la cantidad de metros cuadrados por habitante que tiene cada comuna de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Para ponerlo como una limitación a la entrada de nuevos vecinos, o sea, de nuevas estructuras que traigan nuevos vecinos, a los efectos de no limitar la cantidad de espacios verdes que con los cuales puede disfrutar un vecino. Y ahí parto a un correlato, algo que se puede juntar con lo que te marqué antes. Hace unos pocos años atrás, vos te acordás del problema de la gripe A. Sí. ¿Y en cuáles fueron los barrios en que hubo más propagación de gripe A de toda la ciudad de Buenos Aires? Te lo digo rápidamente, en dos. Recoleta y Caballito, debido a qué, a su densidad de habitantes por kilómetros uh-huh. cuadrados y a su escasez de metros cuadrados de espacios verdes. Claro. Estas consignas higienistas del siglo XIX son totalmente válidas en el siglo XXI. Necesitamos espacios verdes. La ciudad de Buenos Aires tiene menos de 4 metros cuadrados de espacio verde por habitante contando la reserva ecológica, pero el barrio de Caballito tiene, por ejemplo, 1 metro cuadrado de espacio verde. Claro. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud habla de 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Gustavo, en este sentido, sabés que la revista Crisis, no sé si tuviste oportunidad de leerla, ha hecho varios artículos en relación a lo que está sucediendo en la ciudad con los negocios inmobiliarios. Por un lado, entrevistaron a Horacio Rodríguez Larreta, y por otra parte, han hecho un artículo de investigación que relaciona tanto el negociado inmobiliario que se está desarrollando y de una forma muy distinta de la gestión anterior, a pesar de haber sido el mismo signo político, porque este proyecto de corredor que se está haciendo entre Puerto Madero y La Boca, también el barrio que se pretende fomentar alrededor de la Usina del Arte, un montón de emprendimientos inmobiliarios que básicamente vienen a instalar nuevos barrios, además alrededor de lugares de asentamientos o de villas que según Larreta no se urbanizarían sino que se integrarían al flujo urbano de la ciudad, ¿no? Este nuevo concepto que trae. A ver, yo te digo, ¿sabes sí. qué significa esto que está diciendo Rodríguez Larreta? Es que vamos a hacer un pequeño dibujo para que las villas no se vean. Claro. Al lado de lo que va a ser todo el terreno que le quitaron a la ciudad para poder hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 19, lo que van a hacer es urbanizar una pequeña franja de la Villa 20 a los efectos de que la villa no sea vista desde la autopista, desde la avenida. Lo mismo están planteando con la Villa 31. Corren la traza de la autopista para que no se vea la villa desde la autopista. Lo mismo plantean hacer en la Villa 1114, urbanizando solamente los terrenos que dan hacia afuera de la villa, o sea, los que son el límite, dejando el interior de la villa con las mismas instancias de falta de calidad de vida que tiene ahora. pero para poder darse el lujo de poder decir públicamente que están haciendo lo que no están haciendo, que están urbanizando, cuando lo único que hacen es esconder a la gente que tiene necesidades atrás de unos edificios para que no se los vea. Claro, además ahí se suscita otra problemática que tiene que ver con, bueno, esta marca de diferencia que de la que Larreta se enorgullece, que es esto de haber, digamos, relegado la topadora. Si se crean estos nuevos barrios de lujo, estas torres que se están planeando a lo largo y ancho de la ciudad, independientemente de que haya o no haya topadora, el costo de vida, digamos, de los lugares cercanos a las villas aumenta y eso es de alguna forma una expulsión de las personas que viven allí. Sin lugar a dudas, o sea, cuando uno habla con los funcionarios del PRO, el único baluarte, el único tema que tienen en cuenta para medir la reactivación de una zona es la evaluación del metro cuadrado. ¿Cuánto vale el metro cuadrado de esa zona? O sea, ellos dicen, hemos hecho una buena política porque el valor del metro cuadrado de esta zona aumentó un 15%. Lo que no se entiende, lo que no dicen de eso, es que esa política es una política que va expulsando a los históricos residentes de esas zonas, porque por un lado se encarece el metro cuadrado, lo cual hace que se encarezca el costo del alquiler. Familias que durante mucho tiempo alquilaban en esas zonas tienen que irse a zonas de alquileres menores porque no lo pueden pagar. A nivel mundial, este fenómeno se llama gentrificación. Claro. Es algo que está muy estudiado, que ha pasado en muchas ciudades mundiales, y es el método de crecimiento del cual se vale el PRO. También de hecho, permíteme que te interrumpa, Larreta en la entrevista, cuando le preguntaron sobre esta gentrificación, digamos que irremediablemente se va a producir, él dijo, bueno, pero esto va a pasar en 20 o 30 años, no sé qué va a pasar en 20 o 30 años, probablemente yo no esté, pero esto es algo que estamos pensando a corto plazo, digamos. Los procesos de gentrificación que se están produciendo son mucho más rápidos, no son para largo plazo, sino para mediano y corto plazo. A ver, hay que pensar de que no solamente te suben al alquiler, esta política nacional del gobierno del PRO, en la ciudad de Buenos Aires se aumentó el ABL y los impuestos de la ciudad un 32%, a todos nos han aumentado a más del doble de la corriente eléctrica, el agua, el gas, hay un crecimiento desmesurado de los alimentos de la canasta básica alimentaria, el pan ha aumentado un 83%, la leche ha bajado un consumo el 15% y estamos en valores iguales a los del 2003, los valores de producción de leche están como en el año 98, o sea, todo esto está marcando que no es solamente por el valor del alquiler que la gente se va a tener que ir a ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires, sino porque toda su canasta básica ha aumentado y en todas las paritarias le han puesto un techo o una tapa que no pasa del 18%, o sea, ya mientras que los alimentos han aumentado un 50%, mientras que los gastos que genera la propia ciudad han aumentado un 32%, no hay porteño al cual no aumentó mayor al 18% y en cuotas. Esto crea un gran desfasaje entre los ingresos que le llegan a una familia y sus obligaciones. Y junto con estas políticas de gentrificación, lo que hacen es expulsar a los residentes históricos de los barrios populares, reemplazándolos por gente que tiene muchos mejores ingresos, gente con la cual yo no tengo ningún tipo de problemas, pero lo que planteo es que hay otras sociedades que tienen otro tipo de resolución para estas problemáticas. Y no estoy hablando de sociedades que tengan gobiernos comunistas, estoy hablando, por ejemplo, de la ciudad de París, la capital de Francia, donde en cada una de sus comunas está graficado la cantidad de personas que corresponden a cada clase social. Y si un emprendedor hace una cantidad de viviendas para la clase, para viviendas de lujo, tiene que hacer la cantidad que corresponde a viviendas de clase media y de clase viviendas sociales que correspondan a esa comuna a los efectos de mantener la pluralidad cultural dentro de ese territorio. Uh-huh. Sino lo que se hace, lo que se busca es una homogenización que hace que todos los habitantes no tengan diferencias. Y eso culturalmente es muy pobre y hace perder calidad cultural a una región. Gustavo, te agradecemos esto porque es una una información bastante clara, en el sentido de que no está divulgado, nadie lo sabe. Sí, aprovechamos para decir que el 5 a las 9 y media de la mañana, en el auditorio de la sede del gobierno de la ciudad, ahí en Uspallata 3160, se va a hacer esta, es una especie de audiencia pública, ¿no? Lo llamaron seminario del foro participativo permanente para discutir esto. Ahí vamos a estar, yo seguramente también me voy a inscribir. Hay una página, hay un lugar donde se pueden inscribir para, bueno, para dar las ponencias, ¿no? A favor o en contra. Sí, bien, bien. Tanto en la página de protocomunacaballito.blogspot.com van a encontrar los vínculos para creador, sí, o como participante. También en la página de... del observatorio... del observatorio, exactamente, el observatorio del derecho a la ciudad. Exactamente, ahí también van a encontrar los vínculos para poder anotarse, pero lo que es, digo, lo fundamental, y remarcando lo que vos dijiste, es que necesitamos, más allá de que nos hayamos juntado 100 organizaciones, y que vayamos a decirles no, con todos esos argumentos válidos que tenemos y muchos más que van a plantear otros compañeros de otras organizaciones, es importantísimo, fundamental, sine qua non, la participación de los vecinos. Seguro. Esto solamente lo podemos pagar si logramos una notoria, importante y manifiesta participación de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndole que no a la especulación inmobiliaria, claro, y sí a la calidad de vida. Y para eso también a los vecinos hay que explicarle de qué se trata, como lo estamos haciendo. Pero ahora, por supuesto que sí. Bueno, Gustavo Desplat, te agradecemos mucho y nos te comprometemos para después del 5... conversar nuevamente para ver, por lo menos en la primera etapa, en esta audiencia, qué resultados hubo. Así que perfecto, te agradecemos. No, les agradezco a ustedes la posibilidad de comunicarle a todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Saludos. Bueno, hablábamos Gustavo Desplat y ya quedamos entonces para el plazo. El plazo de inscripción es mañana. Ah, ok. Mañana, perfecto, hay un link donde se anotan inscripción de orador. También hay otro link, buenosaires.gov.ar/noticias/participar de los nuevos códigos urbanísticos y de edificación, donde ahí están los materiales, inscripción como participante. Bueno, yo calculo que si no tengo, no recuerdo ahora cómo estoy, pero me parece que el jueves a la mañana voy a poder, quizá pueda ir. Y si no, bueno, después nos comunicaremos con Gustavo para que nos cuente ¿Cómo fue esto? Bueno, vamos a una pausita y ya nos estamos despidiendo. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya nos estamos despidiendo, quedan un minutito, dos minutitos, pero hablando de la policía de la ciudad, ¿no?, y todo lo que está pasando, mientras estamos acá, acabo de recibir un mail, sí, ¿no?, un correo electrónico. Donde no me digas que es una invitación a ser policía. Comisarías cercanas. El mail dice así: hola Luis, ¿cómo estás? ¿Sabías que la policía está renovando su forma de trabajar? ¿Te gustaría conocer de qué se tratan estos cambios? Si querés hablar de este y otros temas, podés acercarte a tu comisaría, la número 27, este jueves 1 de junio a las 18:15. La 27 depende de mi barrio, está a 3 cuadras de mi barrio en Villa Crespo. Ahora vas a poder intercambiar ideas e inquietudes con las autoridades de la nueva policía. En la reunión solo se encontrará presente el comisario para no alterar la actividad provincial. Podés anotarte acá, en el correo, o llamando al 4909-2404 de lunes a viernes de 9 a 19. Te esperamos. Bueno, muchachos, gracias. Espero que no haya sido Potocar, un chiste de Potocar que mande esto. Acá comparte para en las perlitas de la policía, ¿no? Comparte la operadora en su muro de Facebook un artículo que dice, se titula 39 aspirantes de la policía en Córdoba van a juicio por usar analíticos falsos. O sea, los tipos trucharon el analítico del secundario para entrar a la policía. No sé qué es más triste de todo lo que... Sí. De toda la historia. Está bueno, está bueno. Bueno, nos vamos ya, es la hora. Gracias, Julio Pardo, las 6:90. Yo quería preguntarte qué te acordabas del cordobazo. Bueno, lo dejamos para el martes. Eras muy chiquito igual, ¿no? No, te no. Ya se te estaba cargando. Está, bueno. Gracias, Rosaura. Chau, Nati. Nos vamos hasta el próximo martes. Comentaremos un poco lo de. Nos quedó el 29 de mayo de tres temas interesantes. Pero bueno, nada, se nos hizo ya tarde. Chau, hasta el martes. Chau.